El balón que lo va controlando en la mitad de la cancha. El equipo colombiano la va jugando Torres. Entrevieran ahora, la perdieron. La gana Zavala. Zavala maneja sobre la punta izquierda. Busca el avance nacional. Insiste Zavala. Pase en profundidad. Vino para Ramírez. El remate. El arquero. El rebote. Pereiro. Gol. Gol. Gol. Nacional Pereiro, Pereiro, Gastón Pereiro, señores, en un balón que perdió en la salida el conjunto colombiano, la recuperaron, la jugaron para Ramírez, en la primera tapó el arquero, pero en el rebote estaba Pereiro, para estar certero, para definir muy bien, para mandarla a guardar, y Nacional, Nacional pasa a ganar en el parque, el bolso quiere ser puntero del grupo, 1 para Nacional, 0 para Independiente Medellín, Gastón Pereiro, el 1-0. Estás escuchando Fútbol Multimedia. Y en una buena jugada que Jonathan Rodríguez con la pelota le pega hacia adelante y le queda para que Ramírez le pegara a Boca Jarro. El golero metiendo las manos por delante, le queda a Pereiro servida. Este le pega con alma y vida, esquinada. La pelota ingresa en el arco y decreta el primer tanto del conjunto tricolor. Hablábamos en la previa, Pereiro tenía que ser protagonista y por ahora lo va haciendo. Gana el bolso 1-0. Toda la contundencia que le faltó al equipo colombiano, bueno, lo tuvo Nacional en este partido, que lo abre ahí Gastón Pereiro, y es toda de Zavala, que recupera la pelota ahí en salida del equipo colombiano, que arma toda la jugada, se la da bien ahí al Colo Ramírez, que remata el arquero, da rebote Gastón Pereiro, atento de zurda, como venía, la mandó a guardar en un partido complicadísimo, lo tenía Nacional. Bueno, ahora tiene un poco de tranquilidad el equipo de Álvaro Gutiérrez, que se pone arriba en el marcador. Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy, la gran cadena de emisoras en el interior del país. C.com. Atención, porque va a tener la última pelota del partido Nacional. 94 minutos y medio. Hasta los 95 adicionó el árbitro. 5 dio el argentino Herrera. Tiene el tiro libre Nacional. Acomodan para pegarle la pelota. Está Monselio para pegarle. Está también Zavala. Veremos cuál de los dos llega también a la vuelta. Federico Martínez se perfila para darle a la pelota Zavala. Va a llegar la ejecución del número 22. Tenemos 95 minutos de juego. Herrera, la barrera, el guardameta Luis Vázquez va a ir a buscar la última, el conjunto tricolor en el cierre del partido, va a llegar la ejecución del tiro libre, atención, momento de expectativa, aquí en el Gran Parque Central, quiere ganarlo Nacional en la última, va a dar la orden al árbitro, va a llegar la ejecución de Zavala, le va a pegar el número 22, viene el centro de Zavala, envío al área, la sacaron, quedó ahí nomás, el remate, rebote Mario, gol, gol. ¡Gol! ¡No era! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nacional! ¡No era! ¡No era la última! ¡Increíble! ¡No era, señores! ¡Era un entrevero bárbaro dentro del área! ¡Para darle el triunfo a Nacional! ¡Apareció el argentino! ¡Agónicamente el bolso! ¡Sufriendo con el corazón en la boca! ¡Saca 3 puntos de oro en el parque! ¡No era, señores! ¡Va a ganar Nacional en el parque! Fútbol Multimedia. Y cuando moría el partido, la saga justo resuelve este partido increíble, ¿eh? Increíble. Primero le pega a Polenta y era el rebote, que queda la pelota bollando Loguera. Casi sin mirar al arco le pega y entre las piernas los jugadores colombianos se cuela al fondo de las piolas. Y por ahora, si se decreta este gol, va a ganar Nacional. Y cómo lo festeja toda la gente tricolor. Sí, señor, con la pelota quieta, con la vieja pelota quieta del fútbol uruguayo. Bueno, llegó con todo, cargó con todo el equipo tricolor. Tras el buen envío de esa bala del sector derecho, muchas faltas del equipo colombiano en los últimos minutos. Ahí cerca del área lo aprovecha esta vez Noguera, que encontró un rebote de la defensa colombiana, la manda a guardar. En la hora se lleva los tres puntos el equipo tricolor. Fútbol multimedia por montevideoonline.com.uy, la gran cadena de emisoras en el interior del país. Bueno, atención porque ahora está interviniendo el VAR, Ojo porque el VAR está chequeando la incidencia. Veremos qué pasa. Está chequeando el video arbitraje, el gol de Nacional. Estamos en tiempo cumplido. Lo hizo, no era en la hora. Veremos qué dice el VAR. El partido lo puede ganar Nacional en el cierre aquí en el parque. Saucar Sauce, todos los repuestos para tu auto los tenés acá. Si no los tenemos, te los traemos en el día. Avenida Artigas, casi Constitución, en Sauce. Teléfono 2294-2929. Bueno, de acuerdo a lo que decía Viñoli, aquí por interno una mano aparentemente. Los que pueden estar chequeando la incidencia. Lo cierto que el juego está detenido. Estamos en tiempo cumplido. No era la hora. Le dio el gol a Nacional. Pero reitero, el VAR lo está chequeando. Incertidumbre aquí en el parque. El juego detenido. Es una posición adelantada lo que está chequeando el video arbitraje. La posición de Noguera, hay que ver, o es la de Federico Martínez, el que también andaba ahí en la vuelta. El arquero estaba fuera de posición. Hay que ver si estaba por delante del penúltimo jugador. Finalmente se confirma el gol del equipo tricolor.